Hola. Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de F1Radical.com. El podcast con flema. Para presentar hoy a los invitados lo va a hacer Quiño, que no está. Presenta a los invitados. Haz algo, por lo menos. Pues tengo a mí mismo y en mi propia presencia, a Quiño, sin Quiñoneda hoy. Aquí a mi derecha el ex director, ex columnista de prestigio, ex de todo y sobre todo de muchas drogas, yo, don José Arce. Como Phil Collins, antes era un buen batería, ahora no soy nadie. Enfrente al palo que sujeta la familia de Anta, el bastión, el auténtico Maiden para todos vosotros, Antonio. Buenas tardes. El otro bastión de la familia, porque esto es un deporte familiar. De la otra rama. Ha sido la fórmula 1 muy familiar de ir con niños y demás. Entonces tenemos aquí a otro niño, otro jovencito, don Alberto. ¡No! Ese era el mío. Y como no podría decir don Alberto al cuadrado, pues tenemos también en la otra esquina, aquí dirigiendo también el cotarro en el cuadrilátero de las ondas, al otro Alberto. Hola a todos, ¿qué tal? El único serio. ¡Arrancamos! Os recordamos que podéis seguirnos en el Twitter de @F1Radical. Se sigue manteniendo eso, José. Sí, ahora se llama Pussyface. Pussyface de F1Radical. La cuenta es @F1Radical, pero se llama Pussyface. Pussyface. Qué triste. Facebook, bueno, hay Facebook también. A ver. Y podéis escuchar el programa también los martes y los jueves a partir de las 10. Los jueves ya no. Los jueves ya no. El otro día he visto la escaleta del programa y ya no estamos los jueves. No sé desde cuándo. Vale. Puede ser desde hace un mes, un año, pero bueno, los martes sí. Los martes a las 18 horas. Sí. Sí. Sigue siendo si no nos desplazó Mariló Montero, estoy de acuerdo, pero si no, no mejor. Los martes a las 18 horas en cadenamotor.com y en la web, también en el player de iVoox o en iTunes. Ya tienes disponible tu mejor revista del motor, Cadena Motor Mag, con la información más actual en todo lo referente al automóvil, moto, competición, seguridad, tecnología. Cadena Motor Mag incluye los mejores vídeos para que no solo la leas, también la veas y la escuches. Descárgatela de forma gratuita en el kiosco de Apple o de Google o en cadenamotor.com. Cadena Motor Mag. Descarga y disfruta de la mejor revista del motor. Pues comentamos el Gran Premio de Singapur, como siempre, comentando los entrenamientos. Un momento, hay que poner la cuña de la revista de Cadena Motor. Pues nosotros vamos a poner media cuña. Ya la habéis disfrutado. Podemos continuar con el programa. Ya no sé ni lo que por dónde qué estábamos con los entrenamientos. Clasificación. Vamos a hacer medio programa de pago y medio en abierto. Bueno, venga, pues preséntalo tú, que se te ve hoy lanzado. No, perdón. Sé que te estoy pisando ahí el terreno. Perdón. Pues eso. Los entrenamientos del Gran Premio de Singapur. Entrenamientos dominados tanto en los libres como en los oficiales por el equipo Mercedes. Sí, pero absolutamente. Totalmente dominado por Mercedes. ¿Qué? Como siempre, consiguieron la primera y segunda. Esto es lo malo de hacer los programas por ya por rutina. Esta vez no ha sido así. No. ¿Quiénes fueron entonces? No lo sé. ¿Estás en serio? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Los Mercedes. Por fin hemos vuelto a la naturalidad. A la naturalidad, a lo de el cabalino delante y el resto detrás. El coche diseñado por Alonso ha logrado la pole. Y con la inestimable ayuda de Marc. Efectivamente. Y porque la Rosa no está, si no ganaban el Mundial. Pero bueno, tenemos la pole para Vettel. La pole para Vettel. A mí no me dejó sorprendido, sino que, como siempre digo, de este piloto cierra muchas bocas, sobre todo en su última vuelta de clasificación, donde no teniéndose que jugar nada, volvió a marcar una vuelta estratosférica. Pero, como dice Lobato, hombre, Vettel respecta a Kimi en entrenamiento, sí, pero luego el fuerte de Kimi es la carrera. Pues ya se ha visto. Sí. Pues ya se ha visto. tenemos a la segunda posición, ¿quién? Ricardo, acompañándole en primera. Ricardo, ¿no? Acompañándole en primera. No voy a estar diciendo en segunda posición. El cabalino por delante y el toro metiéndole por detrás. Iba a decir, no visteis el rollo. Bueno, igual. Segunda posición tenemos. Segunda posición, pensé que iba a decir segunda línea. No, no, segunda posición. Yo, las líneas, José, son otra cosa para mí. ¿Qué quieres que te diga? Ya que hablo. ¿Cómo está España? Ya que hablo de posiciones. Segunda posición para la sonrisa inquebrantable de Daniel Ricciardo. Tercera para Kimi. Y. ¿Quién era el cuarto? Kvyat. Kvyat, sí. Kvyat, ¿no? Es que no veo una mierda, sí. Y ya me he olvidado. Bueno, tercera línea para los dos Mercedes, encabezados por Hamilton, pero a más de un segundo de Vettel. Aquí hay que decir una cosa. ¿Qué pasó, Alberto, con los Mercedes en este circuito? Buena pregunta. Yo le echaría la culpa a los neumáticos. Sí. Que parece que es bastante socorrido y en este caso parece que no se ajustó o no supieron ajustar el... ajustarse al rendimiento super blando, a su rendimiento y a su ventana de utilización. Efectivamente. También hay que destacar que el circuito no tiene curvas rápidas, que es donde más destacan los Mercedes, a diferencia de Mónaco, que tampoco las tiene. Sí, la del casino rápido. Sí. ¿Tú crees que...? Yo creo que Mercedes tiene un buen chasis, pero creo que no ha logrado mostrarlo por aquello, lo único que une el coche al asfalto, que son los neumáticos. Se hablaba también si podría haberles influido el tema de las presiones y el camber obligatorios, pero bueno, ellos dicen que no. Yo entiendo que es un tema con el que deben de jugar todos los equipos. No creo que ahí vayan a sacar un especial beneficio. A mí, de todas maneras, esto me abre una pequeña ventanita, una luz de esperanza. Que se te va a cerrar en Suzuka, no te preocupes. Sí, no, que no te lo niego, pero de todas maneras, reconozco que, vamos, creo que ha sido un fin de semana un tanto traumático para Mercedes. Yo, sinceramente, creo que... O sea, ninguno de los dos pilotos ha sabido hacerlo bien. Yo los veo que están panicando y no tendría por qué. Panicando. ¿Qué carajo significa? En pánico. Do not panic. Bernie... Ha tenido muchas veces. Claro, joder. Es que ahí es a donde quería llegar. Y no solo Bernie, CVC. Capital. Sí. Pero que hay una confabulación de nuevo, joder. No es que sea una confabulación, está clara, tío. O sea, yo para mí es una cosa que dije yo, joder, macho, algo le han hecho ahí, le han tocado las bridas a los motores. ¿Sabes? Ahí ha venido el cabalino, ¿sabes? Le ha atacado las bridas ahí bien, ¿sabes? Le ha agarrado en los tubos de escape, le ha difusorado bien. Y los Mercedes han decidido que mañana sol y buen tiempo. Una vez la fase técnica ya era totalmente explicada. Eso, espero que os haya gustado porque yo me he informado. Hay otro rumor que surgió esta tarde que es el tema. El año pasado el coche de Ricardo había petado por culpa de las vías de los tranvías o... ¿Qué sé? ¿Qué va por vías? Porque trenes no pasan. Son tranvías lo que pasa por ahí, sí, ¿no? Allí son monorraíces. Sí, si no son acuáticas... Pues las vías parece ser que se decía que les había afectado. Y el año pasado, ¿os acordáis? Que Ricardo había roto el coche, se lo había jodido por culpa de la electricidad estática. Esta información se la debemos a Felipe Lareo, por cierto. En todo caso, lo que sí está claro es que durante todo el fin de semana ha habido un sinfín de problemas electrónicos que, bueno... A lo mejor había que buscar una explicación en la naturalidad, en lo que es el propio Singapur, ¿sabes? Ser una Bernie, una ciudad, el entorno donde se es muy equivocado. Desarrolla la Bernie. Carrera, puede afectar. Bernie, ahí todo es Bernie. En fin. Tito Bernie tiene mucho que decir de esto. Y yo de verdad. Ahora, lo que está claro es que Bernie estará dando saltos de alegría porque se le anime el cotarro. Hombre, Vettel se ha puesto a 8 puntos de Rosberg y... algunos más de Hamilton. No, Rosberg que se prepare. O sea, Rosberg ya no tiene nada que hacer. O sea, que vaya haciendo las maletas. Bueno, pero eso ya es la carrera, ¿no? Sí, eso lo discutiremos. A nivel, sí, hablando, ahondando un poco en ese tema, pues podríamos hablar de que tiene tantas victorias Vettel como Rosberg. Como Rosberg, sí, efectivamente. Igual yo creo que a estas alturas y con la diferencia de coche que ha habido durante todo el año... No dice mucho a favor de Vettel, pero bueno, menos dice a favor de Rosberg. Hombre, yo creo que a favor de Vettel, sí. Creo que nadie esperaría... Lleva tres victorias. Tres. No lleva cuatro. Igual lleva cuatro, no lo sé. A ver, ahora te lo confirmo. Esto es hablar. Hombre, no está pequeño, no tenemos el iPad. Es un Gran año ya, simplemente así. Tres. Sí, sí, no es un gran año. De hecho, Arribavene dijo que si consiguen 4 victorias iban andando desde descalzo desde no sé dónde hasta no sé dónde. Sí, eso lo comentó ayer Lobato, no sé. No sé si será cierto o no. Anyway, el caso es que los Mercedes no estuvieron y acabaron quinto y sexto. O sea, una, y sería injusto no hablar de los Red Bull, en todo caso. Yo creo que hicieron una buena, sí, con el motor buen Renault. Fin de semana. Sí, con el motor Renault. En general, y pusieron en valor su chasis. Lo que es su chasis. Sí. Los McLaren también hicieron una gran calificación pasando a Q2. Los dos, además, ¿eh? Sí, sí. Los dos. Amor y compañía. Bueno. Pasamos a la carrera, en mejor, fin. Y así hablamos un poquito de todo, ¿no? La carrera fue tan divertida. Para mí sí, fue divertida en el sentido de que, joder, pues hacía mucho tiempo que no veía un Ferrari demostrar esa superioridad desde principio a fin y cómo teniendo coche y piloto para poder gestionar la carrera desde principio a fin. Hubo dos safety que lo pudieron meter un poco. Sí, ha llegado el momento ya de cuando hablemos del safety, porque claro, cada vez que sale un safety parece que, bueno, a ver qué pasará. Nunca pasa nada, vamos a ver, nunca ha pasado nada con un safety, o sea, no. Todo depende, eso de siempre, todo depende de cuándo salga el safety y de cómo si pasa es porque uno puede entrar, otro pero, no, te pilla más a contrapié, pero luego la resalida nunca pasa nada. Uno de ellos fue con safety virtual, con lo cual ya estaban los coches posicionados, no había posibilidad de perder ni ganar nada, con lo cual, digamos que, bueno, quedó un poco un quiero y no puedo. Y sí, sobre todo en el caso de Vettel, que se vio claramente que se iba. En cada resalida se iba de una forma descarada. Sí, no recuerdo si fue después del primero o el segundo. Creo que fue después del primero, que estuvo bajo el ritmo 2 segundos para mantener, para guardar los neumáticos. Y aquí me gustaría hacer un inciso. Incide. Porque nuestros compañeros de la cadena de la Iglesia, que no es del señor de la Iglesia, sino episcopal, de la Iglesia, eso, de la Conferencia Episcopal. Eso, porque la Iglesia Episcopal es otra. En ese momento de safety me fui a fumar y puse la radio. Y estaban diciendo, en ese momento estaba rodando, los Mercedes eran los coches más rápidos en pista. Entonces ya empezaron las teorías conspiranoicas, de que si eso no era raro, que rodaran más rápido. En ningún momento se pararon a ver en qué tiempo rodaban para darse cuenta de que no era que rodase más rápido que los demás, sino que Vettel estaba ralentizando al grupo. Estaba, uh-huh. Y cuando quiso, empezó a rodar a los segundos. Pero estos periodistas de ahora, que solo ven lo que ven por todos lados, ya veían cosas raras. De hecho, yo creo que rodaba eso también un poco para ver si era capaz Kimi de pasar a Ricciardo. Que va, estaba gestionando los neumáticos. Sí, bueno, sí, por supuesto que En una vuelta le metió 3 segundos. Sí, es más, después del virtual, de cuando estaba con el virtual safety car este, incluso le sacó tiempo. Sí, pasó de 3 a 6 segundos. No se sabe cómo se puede hacer eso, pero se hace. Se hizo. Porque Rosberg lo hizo hace unas carreras con Hamilton, también le redujo distancia, no se sabe cómo. Pero bueno. De todas maneras, vuelvo a decir lo mismo. O sea, yo creo que esto son para cerrar bocas, porque yo alucino cómo tratan a este piloto. En este país, que yo la prensa extranjera no la sigo. Pero... Yo he leído hasta aficionados de Ferrari españoles decir que les daba asco que hubiese ganado Vettel, pero bueno, eso. ¿Qué quieres que te diga? Cada uno, tío. Muy aficionado. Cada uno tiene su boca. Tiene el asco donde quiere. El caso es que la carrera la dominó totalmente. Le faltó la vuelta rápida para hacer el Gran Chelem. A ver, hay quien dice que a lo mejor Ricciardo, si no hubiera habido safety cars a final de cada stint, hubiera podido ser un poquito más rápido. Sí, y suele ser. Pero yo creo que me suena a cuento chino. O sea, sí, no solo dominó sí, la sí, carrera sí. de Pepa. También sí, también sí. Sin contestación. Ricciardo hubiera hecho una estrategia distinta y al final hubiera metido el super blando, pues. Hostia, y si también, más. Pues, pero si solo más, sí, sí. Si más hubiese hecho la pole, a ver qué hubiese pasado. No, claro, si son. Pues todo, nada, porque. Son ya todos ridículos. Porque ya ves. Lo cierto es que Vettel muy superior. O sea, a Raikkonen lo humilló, absolutamente. Sí. Humillado completamente y Ricciardo fue capaz de seguir el ritmo a mucha distancia. Sí. O sea, porque al principio de los stints Vettel. Se le iba, después podía cortar un poco, pero la lucha por la, de la carrera se la acercó. La lucha por la cabeza no existió. Carrero. Hubo un momento que pusieron allí la distancia entre los tres primeros, lucha por la primera posición, pero era ficticio, que era cuando Vettel estaba ralentizando el ritmo, en cuanto quiso. No, es que no hubo ni lucha, ni tan siquiera Rosberg tampoco pudo. Es una gran victoria de Vettel. Y ahí me quedé dormido. Nada más, no hay que darle muchas más vueltas. Sobre todo un circuito muy exigente y muy jodido, y es una victoria. No, aparte una carrera que duró hasta el tope de las 2 horas. O sea, efectivamente. Y que gestionó. Pero es fruto del vientre Jesús que le he dado de hace un año, por supuesto. Que quede tranquila esa parte de la audiencia. Respecto a lo que escuché, respecto a lo que escuché antes de Kimi, pues obviamente de su humillación, pues lleva así un año y medio largo, o sea que Sí. Nada nuevo. Yo, hay una cosa a propósito de Kimi, la humillación, Button y Alonso. Cuando un piloto le dice a un equipo, un piloto que es claramente número uno, deberían renovarle a mi compañero de equipo, lo primero que tiene que hacer el equipo es buscar otro piloto. Así de claro. Pero bueno, ya ellos. Creo que en este caso, en el caso de McLaren, el problema menor es el de los pilotos. Sí, ahora mismo. En sí, todo caso, Button ya está... Más allá de que estoy de acuerdo contigo, que sí. A lo mejor Button ya se está haciendo un hueco para ahí. Sí, se habla de que en Japón puede anunciar su retirada de la Fórmula 1. Bueno. ¿No le picará entonces el gusanillo de ver las prestaciones del coche de 2016? Sí, el que viene. Las va a ver por la tele. Sí, él podrá. Nosotros no lo sabemos. Nombraste antes a Rosberg, los Mercedes llevaban otra estrategia, pusieron los superblandos al final. Sí, sí. Yo pensé, y de hecho porque estaban poniendo la lucha por detrás, que estaba Maldonado con los dos Sauber, una cosa que digo, joder, ¿por qué está esto? Y yo pensando que Rosberg debía estar más o menos encima de Kimi, cuando ponen los timos, digo, joder, a 4 segundos, o sea, pero con sí, el superblando sí. No tuvo nada que hacer, no. Mientras los Toro Rosso dieron un espectáculo impresionante a final de carrera con esa estrategia de los Toro Rosso. Hablaremos luego. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, quería poner a Mercedes, o sea, que creo que el tema de los neumáticos en este Gran Premio los ha afectado y muchísimo, porque en teoría es un compuesto mucho mejor, o sea, el superblando era claramente más rápido. Y vamos, se quedó... Hamilton, o sea, en nada estaba 4 segundos de... Hamilton dice que podía haber hecho más, incluso luchar por la victoria, pero vamos, no me creo nada, tío. La retirada de Hamilton fue por una pérdida de presión atmosférica. Un leak, es cierto. Una fuga en el motor. Es que una fuga en el turbo, una tontería. Pero bueno, si se tiene que retirar alguna carrera, que fuera en esta en la que Rosberg no estaba luchando por la victoria. Vamos. Lo cual me jode, lo siento. A mí. En todo caso no sabemos si va a salvar ese motor o no, o estaba al final de su vida, pero bueno, no creo que Hamilton vaya a tener excesivos problemas. El otro día leí, no, está claro. El otro día leí que alguien decir que Mercedes ya estaba en pretemporada 2016, y puede ser, tranquilamente. Están probando ya para el año que viene y bueno. De todas maneras es la mejor carrera que le ha podido tener para retirarse. Sí, sí, eso con Rosberg cuarto y sin posibilidades de hacer nada. Sin posibilidades de hacer absolutamente nada. Los 3 primeros distanciados, con lo cual no iba a haber ningún toque ni nada, iban a acabar en condiciones normales, pues mira, es lo que hay. Uh-huh. ¿Qué más queréis hablar? Que una puta mierda, porque Rosberg yo quería que hubiese ganado. Joder, para pues apretar el puñetero campeonato. Que gane Rosberg es querer que gane más. Quiero que se apriete el campeonato, José. Porque por lo menos es la única emoción que le queda a este campeonato. Bueno, quiero que en 3 carreras ya está Vettel presionando. A mí me gustaría hablar un poco del incidente de Rosberg, Massa Hulken. ¿A cuánto está ahora? Massa Hulken. Y para mí, no sé lo que ha hecho la FIA con metiéndole tres posiciones. No lo entiendo para nada. A Hulkenberg, ¿no? Sí, a Hulkenberg. Porque yo viendo las imágenes... Creo que efectivamente es un incidente de carrera, pero realmente si alguien tiene la culpa, bajo mi punto de vista, si se le quiere echar la culpa a alguien y nunca quitarle desde luego 3 posiciones, es más a Massa que a Hulkenberg. Yo veo el coche de Hulkenberg por delante. Aquí hay una cosa clara, que cuando Massa hay un incidente y está Massa por medio, la culpa siempre es de él. Yo es que a mí siempre me tira, por eso digo, siempre me tira el corazoncito hacia ese lado. Aparte creo que iba por su ojo. Iba por el ojo bueno. Ahí está. O sea, para una vez que tiene un campo de visión claro... Se ve de nuevo liado. O sea, este tío merece que lo... Lo que sí es cierto es que, bueno, él sale de boxes, tío, no puede ir por otro lado, tío, ¿sabes? Verstappen. Hulkenberg tenía que haberse abierto un poco y dejar el espacio. Está claro que el incidente está muy al pelo, ¿no? Pero sí. En todo caso, vamos, no supiera Massa cuando salía que estaba luchando por posición. Sí, no, eso lo tenía más que sabido. Sí, hombre, sí. Massa se tira la curva, pero vamos, desesperado. Exactamente, así de claro. Lo peor de todo esto es que, según los comisarios, la prioridad de Massa viene dada porque él sale de boxes y en la posición en que está no tiene visión de lo que está pasando. Mentira. A su derecha. Puta mentira. Se confundieron de ojos. Lo que pasa es que si se regla de los comisarios, de aquí en adelante, no. Cualquiera que salga de boxes va a tener prioridad. Prioridad, ¿sabes? Claro, o sea, sí. Eso es. Está claro que en este circuito pues cuadró así el tema, porque sales a una curva muy cerrada. Ahora, pero aquí hay un precedente, que es cuando Schumacher salió del pit lane en Canadá y pasaba Frentzen por allí y lo echó de la pista sin contemplaciones. Entonces te vas un poquito atrás. Siempre hay precedentes para todo. En cuestión de eso, joder, o sea, ya hemos visto muchas salidas de boxes. No me acuerdo ahora, pero yo creo que había sido Hamilton. simplemente alargó un poco la frenada, no sé si había sido en Barcelona o algo así, para tener la trazada buena en la curva. El otro piloto lo que no hizo fue cerrarlo. O sea, yo creo que Hulkenberg ahí, si da un metro y medio, que es lo que se hablaba, claramente sale más rápido que Massa. Massa cerró muchísimo la curva y sale más rápido. Hulkenberg se precipita, metiéndose mucho, Massa se tira a la curva, y es un incidente de carrera, y desde luego de las tres posiciones no hay por dónde cogerlas. No, eso no es lo que porque puedes buscar culpas por todas partes. Pero o sea, tú cuando sales del pit lane te enseñan banderas azules, si es por algo, pero bueno. El tema es que debía haber quedado en eso, otra chulería. Te están animando. otra chulería más de Massa. Y la superioridad del chasis Williams con respecto al Force India, o sea, porque descargó que lo reventó, o sea, uno reventado y el otro es cierto, lo reventó, ¿sabes? Como si ahí no hubieran pasado. Es la hostia, que se lo hagan ver, claro. Bueno, después, detrás de Rosberg, que quedó cuarto, quedaron Bottas, Kvyat, Pérez, Verstappen, Sainz y Nasser. Entonces vamos a hablar un poco de los Toro Rosso, ¿no? ¿Qué os parece las órdenes de equipo que dejara pasar? A mí me parece una chorrada. ¡No! Me parece una auténtica chorrada. Yo, si hubiera sido Verstappen, hubiera hecho exactamente lo mismo. Y no me gustaron nada las declaraciones. Pero tú eres anti-español. No me gustaron nada las declaraciones de Carlitos al final de la carrera, como dando. Hay una cosa. Un poco de pena, tal vez. Sí, hay una cosa que está. Intentando dar pena. Según él, llevaba 15 vueltas, parece ser, diciéndole a Verstappen, el equipo, que tenía que dejarlo pasar. Yo eso tampoco lo sé, porque 15 vueltas antes no estaban encima como estaban en ese momento. De hecho, Verstappen estaba adelantando lo que se encontraba y Sainz detrás de él. Adelantaron a los dos Sauber y adelantaron a. Efectivamente, o sea. A Maldonado. Yo no entiendo qué órdenes son esas de equipo. Sí, de Sauber y Maldonado. Sí. Haciendo los dos muy bien, o sea, yo creo que fue lo más bonito de la carrera, sí, las dos adelantamientos de los Toro Rosso, tanto de uno como de otro, porque hay una que Sainz se la juega pegado al muro, o sea. Con Maldonado. Sí, pero impresionante, o sea, echándole unos huevos de la hostia. Lo que no entiendo es eso. Esas 15 vueltas que dice que le estaban diciendo. La cuestión, no sé es, de dónde la cuestión es la siguiente. Una vez que adelantan a Maldonado, Verstappen se le abrió hueco a Sainz. Sí. Se recuperó porque. Porque se frenó. Porque Verstappen no fue capaz de pasar a Pérez. Uh-huh. Claro. No por otra cosa. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que tenía más ritmo más rápido? No me lo creo. Y es una chorrada, ¿sabes? No, yo lo que, a ver, lo que, si acaso había un diferencial en el neumático, que porque Sainz iba con nuevo y Verstappen iba con uno usado de clasificación. Pero más allá de eso no había mucho más. Bueno, tres vueltas de vida de neumático. Yo puedo entender que son compañeros de equipo y que si Verstappen no podía pasarlo, pues que Sainz quería tener una oportunidad. Pero yo creo que eso depende del piloto que tengas delante, si te quejas pasar o no. No tiene que venirte el pero equipo. Pero bueno, siendo Verstappen se supone. Claro, es que estamos hablando de Verstappen, claro, hablando de Massa y cualquier otro, o Button y cualquier otro. Eso, o sea, Massa y Button. Piloto que sea más o menos agresivo. Digo yo, hostia, es que macho, Verstappen va a buscar el hueco por donde pueda. Sí. Y si deja pasar a Sainz, el hueco, pues a lo mejor lo va a encontrar Sainz. Y dice, Verstappen, me cago en la puta, pues ese hueco podía haberlo encontrado yo perfectamente también. Pero, o sea, la jugada también podía haber salido a mí. Sí. Entonces, es lógico que no dejara pasar y ya está. Y yo creo que más allá de eso no había hueco posible. O sea, era muchísimo más rápido el Maldonado. ¡Buah! Pero muchísimo más rápido. Pérez. Sí, era muchísimo. Sin día está de la hostia. Muchísimo más rápido que ellos. O sea, incluso con el DRS abierto, las velocidades eran parejas. No. Hubo una imagen bestial de Sainz pegado a Maldonado. Pero sí, con la bigotera metida justamente debajo del difusor. Vi una foto y está así. Creo que Sainz ha demostrado ya sobradamente que es un piloto rápido y sobre todo inteligente. Yo creo que de esta tiene que aprender. Uh-huh. Y bueno, pues si él dice 3-0 en yo te dejo, tú no me dejas, pues... No, vamos a ver, Verstappen salió de último, se quedó en la parrilla, o sea, una putada de carrera para Verstappen, que después con los safety pues pudo recuperar y remontar, pero es que Sainz también de repente se le quedó en neutro el coche y quedó detrás. Bueno, está detrás de Verstappen mucho, pues te tienes que joder. Tuvieron la suerte de los safety car que para recuperar la vuelta perdida. Claro, pues, y ya como opinión, o sea, son dos chavales que por encima se complementan fenomenal, o sea, podrían los dos aprovechar muy bien el año, o sea, en el sentido que los dos tienen mucho que aprender también uno del otro, o sea, son una pareja de pilotos que la verdad ha sido un... Y está bien este incidente. Ya están aprendiendo. Sí, está bien este incidente en el sentido de que se encontrarán a lo largo de las últimas carreras en alguna ocasión y se las van a tener, cosa que es está muy bien. Y en todo caso, cara al campeonato. En esta carrera y en el resto del campeonato, darle las gracias a Toro Rosso por lo que están haciendo. Lo que, hostia, o sea, haberle dado esta oportunidad a estos pilotos. O sea, además, con un coche que creo que es de lo mejorcito que hay en la parrilla. Sí, hubo carreras en las que calificaban bien y luego perdían durante la carrera, las primeras vueltas perdían posiciones a saco, pero ahora parece que se están recuperando un poco. Y Sainz ha tenido bastantes abandonos. Sí, la fiabilidad. O sea, la verdad es que ahí han tenido mala suerte. Un problema de fiabilidad, pero espectáculo siempre dan. Sí, sí, la verdad es que sí. Ya lo decíamos al principio del año, que la lucha de estos dos iba a prometer y por una vez se ha cumplido, porque aún me acuerdo de la Kvyat y Bernier. Y no me estoy esperando por Bernier. Pero me mola mucho que, o sea, ver a gente agresiva, tío. O sea, que buscan el adelantamiento como sea. Y en se ha visto que lo buscan como sea. O sea, si no se torcen las cosas, son dos pilotos que, futuribles, está claro. De puta madre. Uno más que otro, pero bueno. Ya empezamos. Eso parece. ¿Te gusta más ser anti-español? Ya empezamos. No sé por qué decantarme, pero coño, Verstappen promete mucho. Es su primer año. También. Y promete mucho también, ¿eh? Yo tiene más experiencia en monoplaza Sainz que... Sí, pues ya Sainz le veo... Hombre, está claro que son dos pilotos, como tiene que ser, distintos en su manera de pilotar y sobre todo de entender la carrera. Pero Sainz es un piloto muy rápido y con mucha cabeza, ¿eh? O sea, yo lo veo un tío muy, muy, muy asentado. Verstappen es más fogoso, más impetuoso. Yo creo que en eso es el equipo el que... Ahí es lo de siempre. Los equipos tienen gente que controla la hostia y saben. Me llama la atención. Qué pilotos son los que realmente. Los que sí, claro. El futuro dirá. Sainz, que no se deja aconsejar por Alonso. Simplemente en cambios de equipo. Y el futuro más o menos lo tiene. Asegurado. Expedit. Creo que lloraba por tener que adelantar a su ídolo. Me pareció escuchar. Los comentarios del subnormal de Lobato. Por cierto, Lobato. Joder, cuando Hamilton abandonó, ¿qué tontería dijo, tío? Que no me acuerdo. Dijo una chorrada de estos de partirle la cara, tío. No, hombre, no. Que se estaba llorando como una plañidera. ¿Dijo? Sí. Eso parece la vuelta 31. Busca el vídeo. Yo no me acuerdo de haberlo escuchado, pero lo leí ayer en Twitter. Sí, no, yo tampoco recuerdo haberlo escuchado. Pero sé que Hamilton, hablando por la radio, lo que estaba pidiendo era decir, es ridículo, seguir claro, este motor, no va, o sea, no va, me están pasando todos, pero a una velocidad de vértigo, no tengo nada que hacer, y tenemos cuatro motores para todo el puto año, pues es que es ridículo, ¿para qué seguir? Claro. Y se acabó, y ya está, o sea, de plañidera sí, nada. Si lo hace Alonso es lo lógico, si lo hace Hamilton llora como una plañidera. Es un tío inteligente, es decir, a lo mejor se puede salvar el motor, tío, o sea, se acabó. Otros que abandonaron fueron los dos McLaren. No jodas. Caja de cambios ambos. Sí. Aparte, fue curioso el abandono, sobre todo de Alonso. A mí me resultó curioso en el sentido que estaba haciendo... Yo creo que la mejor carrera del año, indiscutiblemente. Estaban los puntos. Sí, y de repente desapareció. Y claro, o sea, fue una cosa que, si llega a ser el corazoncito Lobato, claro, yo me hubiera quedado impresionado. Pero el rollo está en eso, en que es lo que esperas de este equipo. O sea, es increíble lo fondo que han tocado. O sea, bueno, Button estaba séptimo también. Sí, cuando se tocó con Maldonado, bueno, no sé, ahí habría lo de siempre, ver telemetrías y todo eso. Pero yo ahí me creo a Button, o sea, que Maldonado no aceleró. A mí me dio la impresión de que Maldonado... O sea, que tenía zona de aceleración... Vamos a ver, tiene su justificación. Que se jode el de atrás. No, coño. Pero después le vinieron a Maldonado que tenía tocado el difusor. Tío. Maldonado, o sea, iba como salió coche de la curva. ¿Y cómo cojones pretendes que acelere y vea por el retrovisor a la vez? El tío estaba viendo por el retrovisor y se olvidó de acelerar, simplemente. Y de poner intermitente. Se estaba viendo las uñas, tío. No me digas más. Descarado. De todas maneras... Ese tenía bien pintada la raya de los ojos. Yo lo que decía era... Fíjate que Maldonado, perdona, renovó por Lotus. Que el año que viene no se sabe si era Lotus o Renault, pero... Como decía Motorsport, Money Talks, ¿no? Money Talks, sí. Esto, Gerard López dice que ellos conocen las bondades de Maldonado en pista y por eso lo renueva. El dinero no correcto, lo tiene, correcto. Nada, y nosotros lo creemos a pies juntillas. Pero bueno, lo cierto es que Button después acabó abandonando, pero le jodió la carrera ahí en ese punto. Porque Button tuvo que entrar a cambiar el morro, ya se quedó de último y luego ya, bueno, ya el sensor ese de la caja de cambios, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, o sea, abandono. Un coche que la fiabilidad es impresionante, vamos. O sea, tiene mucho que currar. Ellos, esta gente, no sé. Ellos dicen que van por el camino correcto. Espero que tengan un queso. Por el camino correcto van siempre hacia, por ese camino. Claro, ¿hacia dónde? Yo eso te digo. El camino correcto es que no se les ve ni el más mínimo avance. Mira, nada. A los macarrones los pones en la parrilla. Los pones en la parrilla y dices, tienes que dar vueltas al circuito. Y ellos van siempre por el camino bueno. Porque de hecho venían razón. Vendiendo esta carrera como hostia, no sé. A ver, Jata, sigue en la línea, ¿no? Polo de la Creo que analizaba Alonso el otro día que en estos dos últimos circuitos rápidos, como Monza y Spa, perdían del entorno de los 2.5 segundos y más o menos, y perdían 2 segundos en recta y 3 décimas en las curvas. O claro, en Monza hay 6 curvas, y aquí hay 23. O sea que al final la regla de 3 sale lo mismo. Pierden menos, pero es que hay muchas curvas. ¿Sabes? Eso quiere, con esto lo que te quiero decir es que el chasis de McLaren no es la bondad que nos querían vender. Nos la querían vender. Que a estas alturas ya no se cree nadie, obviamente. No se lo cree nadie. Sí. Dicho lo que acabas de decir, entonces la solución para el McLaren es un coche diseñado para circuitos ovales. Solo hay una curva. A ver, y no es rápida porque es curva. La cuestión es que no puede tener ni curvas ni rectas. Ahí es, hay que buscar un diseño. Looping. Hacer un looping, tío. En fin. No sé, pero lo llevan crudo, ¿eh? Crudo. Hay mucho trabajo por delante. Muchísimo, está claro. Vamos. ¿Qué tal si los ponen a orbitar en torno a los circuitos? Si por ahí. La carrera ha sido tan divertida que estamos diciendo una serie de chorradas. Luego nos falta el otro día. ¿Cómo que? Análisis sesudo. El fulano que cruza. Ese tío de dónde. Hostia, el fulano que cruza la pista. Ese tío de dónde salió. ¿Qué estaba haciendo? No sé, pero ese es mi colega, tío. Me cago en la puta. Yo también quiero ver ahí las carreras, joder. Me cago en la hostia. No, mira. Que ahora que te ponen a 200, me cago en la puta. No os habéis visto ninguna noche de copas. No nos habéis grabado. A mí me parecía que estaba borracho. Yo cuando salió, porque yo las imágenes que se vieron en la carrera no fueron las mismas que he visto hoy en televisión. Que lo enfocan desde atrás, como a él se le ve como, bueno, las imágenes de televisión lo enfocan desde atrás y sale como medio tambaleando, o sea, aparte como con la mano en la polla, o sea, se ve como la mano en la polla, como si fuera buscando un sitio para mirar. Estaba guardándose la papelina, tío, porque, hostia, que me va a pillar, tío. El pavo pasó, cruzó la pista y 5 segundos después pasó Vettel. Sí. O sea, el rollo fue bastante más político. Y luego nos venden la seguridad antiyihadista. O sea, vamos a ver, por Dios bendito. Hubo una baraja de bomba el viernes en el circuito. Pues este tío podía haber sido la bomba, el sol. O sea, vamos, de hecho lo fue, solo le faltó estallar. El tema es lo que te digo. Tú cuando salías de código, tío, ¿cómo salías? Pero no estaba en Singapur en el circuito. Pero hostia, este tío se dio la casualidad que estaba de copas por ahí alrededor. En todo tío. Caso, ya se lo puede haber pasado bien. Porque tal donde lo hizo, yo creo que fuese el peor sitio donde lo podía haber hecho. Bueno, chica, por ahí pena de muerte por esto, ¿eh? Por eso te lo digo. O sea, que vas a la cárcel por tirar un chicle. Por eso te digo, claro. Yo cuando lo contó no el otro, le digo yo, este tío está, hoy estará sentenciado a muerte. No sé, pero la Samantha de hostias que me habrá caído. El pavón está buscándose el objeto, tío. ¿Habéis vuelto a escuchar algunas noticias sobre él? ¿Para qué? Este está en Guantánamo, a un avión sobrevolando Polonia, tío, en algún centro de interrogatorio de la CIA. Tío. Nadie preguntará por él. Yo flipé. Un desaparecido. No, o sea, yo flipé. No, se sabe su nombre, no se sabe nada. Es un missing. No se sabe ni la nacionalidad. No se le ve ni si es de un lado. No sé, aparte, en la tele no se ve si es de ojos achinados o no. Tiene un poco de barriga. Es lo único que se medio intuye. El resto, tío, no... No sé, algo increíble. Eso es el alcohol, pavo, tío. Algo increíble, pero increíble. A lo mejor salió a mear, tío. Estabas, joder, tú estás en una after así de marcha y tal, y sales a mear, tío, porque dices, no, voy a mear ahí cola en el baño, tío, voy a mear fuera. Y te encuentras de repente, hostia, ¿qué es esto? Pues si no se sabe quién es y tambaleaba, también podría ser el rey, pero bueno. El rey consorte. El antiguo, ¿no? El consorte. Algún día nos enteraremos. Sí, algún día nos enteraremos de dónde está esta persona desaparecida. Hostia, la vida. Ay, en fin, bueno. Íbamos a comentar el no sé lo que el incidente de los mecánicos de Ferrari. Ah, también es. Entonces, nuestros oyentes anti-alonsistas, digo, no, alonsistas, es mejor que dejen de escuchar. Porque vamos. Se ha pedido la descalificación de Ferrari por el incidente. Que hay que ser subnormal, tío. ¿Sabes? Hay que ser subnormal. O sea, hay tanto odio hacia Vettel y hacia Vettel, sobre todo, tío. Que se pedía la descalificación de Ferrari para que Vettel perdiese la victoria y ganase Ricardo. Rosberg segundo, tío. Más puntos, aprieta el mundial. Yo estoy tercero. Ahí. Eso es Bernie, joder. Tercero. ¿Cómo tercero? Kimi también fuera. Hostia, Ferrari y Ferrari, tío. Claro, hostia, aquí me fuera también. Hostia, Rosberg segundo. Por la mano de hostias, pedía que se descalificara al equipo. Sí, vamos a explicar el incidente. Nos lo contamos, lo hacemos. Vais a oír una serie de hostias en Antena. ¡Mamá, qué cosa! Con esto no se juega. ¿Ves? Ya está, el metido en el rollo. Venga, ya está. El caso es que los mecánicos de Ferrari, en un momento de euforia, quisieron pasar al parque cerrado a celebrar la victoria con su piloto y los comisarios no lo dejaban pasar. No entiendo yo estas cosas, tío. Deja a la gente que se explaye. De hecho, primeramente a Vettel ya no lo habían dejado salir con la bandera. Con la bandera de Ferrari, al podio, que quiso salir y se la quitaron. La bandera amarilla que llevaban, que preguntó es que Lobato. Lobato preguntó, Vettel va con una bandera amarilla. ¿Qué era? ¿Era una bandera de Ferrari? Sí, decía, ¿qué es una? ¿Con qué bandera amarilla? Vale, Lobato no tiene ni puta idea que las banderas también amarillas con el caballino en negro son de Ferrari. O sea, yo... No, pero el caballino yo no lo vi. O sea, sí, bueno, sí, no se vi la bandera entera. Sí, se le veía. Era la bandera enrollada. Era la del Vaticano. No, era la del Oktoberfest, debió pensar. Bueno, pues quiso salir con ella al podio y se la quitaron en el momento de salir. El grado de gilipollas que está alcanzando esto es asombroso. Pero bueno, ellos también saben lo que es el protocolo y están hasta los huevos de aceptarlo, asumirlo. Pero qué protocolo, luego terminan todos bañados en champán, privando allí con una sequía, bueno, tirándose si de por encima, cosa que va de una manera. Bueno, dejemos continuar al jefe del programa. Que está de putas, ver, ¿qué pasó con el rollo? ¿Saltó para adentro y qué? No les querían dejar pasar y los tíos se empujaron a los comisarios, tiraron las vallas, pasaron y se liaron a los tíos. ¿Y quién ganó? Algún eso es lo importante, los de Ferrari, ¿no? Claro, hostia. ¡Hombre! Eso, ahí está. Y te digo cómo. Entonces es la, ¿cómo se llama? El te digo cómo. No nos importa la vuelta rápida. Carrera, victoria y... Y la lucha final. Y mano de hostias. Rodearon a los comisarios y dijeron, os vamos a hacer una oferta que no vais a poder rechazar. Cuidado que aquí hay dos de Sicilia. Y luego se liaron a hostias con los fotógrafos. En fin. Coño, claro, los fotógrafos querían ahí estar en primera línea, joder. A la prensa hay que meterle siempre, ¿no? Hombre, no es un espectáculo para el cabalino que... No, hombre, no es educativo, pero joder, el rollo es que, tío, deja a la gente que hace, deja hacer que la gente haga donuts, que suba con banderas, que haga lo que salga de las pelotas. Por cierto, antes, esta semana lo estuve pensando, antes al piloto ganador de la carrera se le daba una corona de laurel, ¿no? Coño, lo de la corona de laurel. Entonces, como esta tradición se ha acabado, sería bonito, y viendo lo peligroso que es este deporte, que les diera una corona mortuoria al ganador, por si acaso es la última, ¿sabes? Una corona de eucalipto. Una mortuoria de estas que ponga. Tus compañeros te recuerdan. Te recordarán. No estás muerto todavía, tienes que te lo pagan en futurible. Como los pilotos de combate, que ya medio dejaban a palabra. Tus compañeros te recordarán, pero no te llorarán. Acabo de tener como un déjà vu, como un ahí no te llorarán, un lazo. No te llorarán. Bueno, hablando de llorar, hay que hablar de Roberto Merhi, ese sí que ha llorado. Lo están buscando en Mongolia. Estamos hablando de medio camino. Ha quedado a medio camino. Es que joder, yo estaba flipando, no habláis de él. Es como en iba a decir, ¿cómo es la película esta de miedo? Pero se acostó muerto, pero se levantó vivo o algo así. Me estás queriendo decir que Merhi voló este fin de semana. Sí, se montó como piloto. A Merhi, como dijimos antes, que no sabemos si lo dijimos o no, se montó en el avión como piloto y llegó a Singapur como reserva. Una desgracia. Pero Rioja. Sí, Tamara Rioja, es gran reserva. Pero en el próximo circuito le toca competir. En Chochi, sí. Es lo suyo. Que es donde. Es lo suyo. Si no lo sabéis, iba un fabricante marroquí de gomas. Sí. No sé qué. No me acuerdo de nada más. Hostia, Haas. Estábamos hablando de que Haas. Exactamente, vamos a hablar ahora. Yo de esto ya hablé, yo no soy capaz de repetirme, tío. Estábamos hablando del próximo circuito, de Suzuka, que como siempre Ujo nos va a dar su opinión sobre el circuito y los neumáticos. Es un circuito muy propicio para McLaren. Es obvio que corre en casa, es un circuito Honda y yo creo que ahí lo va a dar todo. Los tres toques y medio que le quedan... Los va a echar a casa por la ventana. Algo octavo, ¿no? Ahí está. Octavo, que era por la cola. El octavo abandono. El octavo abandono. Va a ser Alonso, sí. Pues yo creo que va a ser una carrera competida. O sea, entre Vettel y... Hombre, las 5.000 posiciones en parrilla los lastrarán un poco, pero vamos. Ya te ¿cuántas dicho, tienen ya? 45.000. Comentábamos antes, fuera de onda, que Suzuka es un circuito bonito para ver, pero aburrido como el solo. No hay adelantamientos, no hay nada. Con lo cual... Sí, aparte al haber solamente, como creo que Alberto intuyo que iba a decir, un solamente cambio de goma. Es que está claro. Con duro y medio es bastante probable que la estrategia sea una parada, dos paradas a lo sumo. Con lo cual... poco a poco va a haber que rascar en este gran premio. Yo creo que va a ser bastante, bastante aburrido. Y predigo que claramente Grosjean es ganador en este gran premio. Grosjean que va a correr el año que viene con Haas, no sé si lo dijimos ya o no. Sí. Y con las gomas a Marquise. Sí, ya lo dijimos un par de veces o tres. Sí. Bueno, vamos a acabar con este despropósito. No, falta comentar algo que se nos escapa. Hay un tema así de los Maynor y el Cristo que montaron. Al doblarlos. Sí. Sí, bueno. Una forma de animar las carreras. Órdenes de Bernie. Dicen que se les estropeó la radio, pero es mentira, no lo creáis. Eso fueron órdenes de Bernie. Aquello se puso rojo. Sí, claro, porque tiene que estar rojo. son los criollos que estamos haciendo en la barbacoa, ¿eh? Tampoco penséis nada raro. Pero... bien, no, pero desde luego con esa resalida fue realmente animada. A Kimi le jodieron bastante, todo hay que decirlo. Y a mí no sé con qué. A Kimi no le jodieron, a Kimi no iba a hacer nada. ¿En qué coche me gustaría estar? ¿Si en un Maynor o en uno de los de atrás? El de Maldonado. Por el dios que se montó en toda esa resalida, la verdad. Cuidado con los Maynors, que no me gustaría estar en su posición ahí. Os voy a decir una cosa que no dijimos antes. No habléis de los Maynor, que se estropea el audio, tío. Los Maynor son gafes para nosotros, están prohibidos. Prohibido hablar de ellos. De todas maneras, el piloto este, ¿cómo se llama? El que... Rossi. Paolo. Paolo Rossi. El futbolista o Valentino Rossi. Quedó por delante de su compañero en su primera carrera, ¿eh? Sí. Le dio bien por pelo. Meritorio. Sacó una vuelta, según escuché antes. En sí, sí, sí. Una vuelta. Uno terminó a uno y otro a dos. Bueno, vamos a acabar ya de una puta vez, ¿no? Quería decir una cosa, repetir una cosa que dije antes, pero que vosotros no la escuchasteis. De James Hunt no sé qué dije. Alguien que iba una nana haciéndole una mamada, sí. Algo así. Era el único que fumaba hierba y metía coca antes de las carreras. Pero quería decir una cosa que se sepa, ¿eh? Que... Muy bien, perfecto. Tío. Trata de arrancarlo. Esto. No lo digas. A ver cómo lo digo. No lo voy a decir. No me gusta repetirme. Porque a estas alturas, desde luego. Bueno, vamos a despedir este despropósito. Hemos sufrido un fallo técnico, que lo sepáis. Y por eso esta tontería final. Hemos tenido que regrabar el final, pero bueno. Jata ha sabido salir como lo que es. El halcón de las ondas. El Carlos Herrera amateur. Vuelve mañana, José. No fue contradecirte, pero yo lo he escuchado que es mañana. No el día 2. Te digo que lleva 2 semanas. Cago en la leche. Pues eso. A tomar por culo. Sí, yo en una semana. Chao. Old man shaking dust down on the street, trying to make a living somehow. I'm really sure about getting things sorted out. I'm getting ready right now. You can hold me. Oh,